cambies, ¿no? Claro. Mamá, me peleo por mi pan. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Martí, ahí no. ¿Qué te ha pasado? Explícame. ¿No? ¿Estás cansada? ¿Es això o què et passa?